Cuando me vaya de aquí, he de dejar un recuerdo para que te acuerdes de mí, por si acaso ya no vuelvo, pídele a Dios que pronto vuelva para volvernos a ver. Recordar de lo pasado y volvernos a querer. Ya viene silbando el tren. Anunciando la estación, ¿qué dices, Prieta? Nos vamos, o me das tu corazón, pídele a Dios que pronto vuelva para volvernos a ver, no recordar de lo pasado. Volvernos a querer con los alientos de mi alma. Te quisiera llevar, pero tu amor tan ingrato no me quiso acompañar. Pídele a Dios que pronto vuelva para volvernos a ver, no recordar de lo pasado y volvernos a querer.